Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá nuevamente, acá en la colectiva, como siempre, a las 20 horas, los viernes, la Piedra Libre. Nuestro teléfono es el 4958-1037, radio@lacolectiva.org.ar, nuestro mail. Bueno, hay un 395 que, como siempre, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sabemos que en un ratito nomás estaremos hablando con Oscar Delgado, que está ya ahí en las localidades del Galpón, el Tunal, en el medio, no sabemos exactamente, pero está en la zona de este lugar del tranquerazo, que ya lleva 1000 días de tranquerazo contra la Austin Power, esta planta que pretende instalarse y, tal como le dicen los vecinos, contaminar el río Juramento en su producción de nitrato de amonio. Más tarde pasaremos por el acampe de Andalgalá, en realidad pasamos ayer, y contaremos un poquitito de eso, el acampe de Andalgalá, justamente, que está acá. Ese algarrobo se ha trasladado nuevamente a la Plaza Lavalle, frente a tribunales. Estaremos después también hablando con Paula Belloni, que es economista, que vuelve a sus columnas, y bueno, ella es integrante del Centro de Estudios para el Cambio Social. Sí, sobre el cierre, como cada 15 días nos visitará Martín Marcesi. ¿Qué habrá encontrado entre sus notas para este viernes? Lo veremos. Siempre es un misterio. Ahora nos vamos a dar una vuelta también por lo que ocurrió el sábado pasado, en el acto nuevamente por Luciano Arruga, esta jornada por Luciano Arruga. Lo comentábamos el viernes pasado, la causa se fue transformando con el paso de los años en una causa popular, y efectivamente lo ha demostrado que allí este año hubo 50 familiares de 30 causas de gatillo fácil, de desaparición forzada de personas, de trata, 50 causas diferentes, solamente, digamos, dentro de lo previsto, más las que se sumaron espontáneamente, que no se sabía previamente por parte de la organización que iban a estar allí. Es un lugar de encuentro, es cada año se ha transformado en un lugar de encuentro, cada año se ha transformado en un lugar para concentrar este tipo de información, para también compartir un montón de cosas a lo largo de todo el día. También compartir música, también compartir la necesaria e indispensable alegría de la lucha, ¿no? Sí. Repasaba unos audios de Pérez Esquivel en ocasión de los 35 años de la entrega del Premio Nobel de la Paz. Justamente por otro motivo lo estaba repasando en el día de ayer. Y decía, esto ya lo hemos compartido, pero decía, es un militante que no ríe, es un amargado. Claro. Y si es un amargado, no es un militante. No se puede ser un militante amargado, decía él. Bueno, también dentro de todo el dolor que acompaña en general estos tipos de presentaciones, porque los padres o los amigos, los familiares, reviven en ese momento muchas veces el caso concreto de Angélica, por ejemplo, Angélica Urquiza, que realmente desborda cada vez que tiene que contar la historia de Kiki Lescano. Más allá de esas circunstancias, siempre hay un momento y un espacio para compartir también un mate, para compartir un chori, para compartir una empanada, para compartir una alegría, una música. Sí, aparte, bueno, como bien lo decimos, hay un cambio. Lo decíamos el otro día cuando hablábamos en la previa con Fernando Tevele, y también, ¿no?, los cambios que han tenido desde el momento que apareció el cuerpo de Luciano, y la fuerza que ha puesto, por ejemplo, Mónica Alegre. Si bien hasta ahora veíamos la fuerza de Vanessa Orieta llevando adelante esto y no claudicando nunca, a Mónica la hemos visto a partir de ese momento acercándose a lo que por ahí uno pensaba que iba a hacer. Encontró el cuerpo de su hijo, ahora hizo su duelo. No, en vez de eso ha recorrido el país, ha ido más de una vez a distintos lugares a apoyar, como es en el caso de Amelia en Jujuy con el tema de Lucy y Diego. Realmente la hemos visto yendo y viniendo a dar talleres, inclusive, del cómo ellos han transitado todos estos momentos. Entonces creo que ese crecimiento es que creo que la lucha de todos hizo que hoy Mónica estuviera en el lugar que está. En este caso, justamente Vanessa no estaba enferma, o sea que ella habló con esa fuerza que también le fue dando a lo largo de los años escuchar a Vanessa. Quienes estuvieron allí todo el día calculan que pasaron por allí alrededor de 5.000 personas. Allí es la plaza de ese barrio 12 de octubre, que hoy se llama Plaza Luciano Arruga. O sea, el año pasado se hizo toda una marcha hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo, hasta el lugar donde fue asesinado, Luciano. Bien, este año volvieron a quedarse en el barrio, volvieron a esta plaza del barrio, hoy llamada Luciano Arruga. Blas, estuviste buena parte del día allí, ¿no? Varios de nosotros, pero sobre todo en la parte técnica, Diego y Blas estuvieron todo el día aportando a la transmisión. ¿Querés aportar alguna reflexión de lo que te atravesó? Retomo un poco lo que decías de que más allá de los casos, digamos, si se puede reducir lo que pasa ahí con cada familiar, con cada familia, con cada pibe, a la palabra caso, esto del encuentro también, ¿no? Del encuentro no solo de cruzarse con conocidos y hablar de cualquier cosa, sino de entender ese espacio como un espacio que se ha ido construyendo entre todos, con la fuerza de familiares y amigos de Luciano Arruga, pero entre muchas personas y organizaciones. Y como que ya es más que un compromiso, diría, como un lugar ineludible, pero no porque uno no puede, sino porque no quiere dejar de estar ahí, porque representa en un mismo momento un montón de luchas que son las luchas que sostenemos por los derechos humanos hoy en día, y particularmente por los derechos humanos de los pibes y las pibas. En ese sentido es agradable ese encuentro, porque es encontrarse en ese camino de lucha que no es justamente un camino de rosas, o un camino de rosas con espinas, justamente, con muchos compañeros, compañeras que lo contienen a uno y también lo hacen en esos momentos emotivos, seguir juntando fuerzas para seguir dándole para adelante, ¿no? Sí. Totalmente. Dentro de esos encuentros, casi sistemático que nos encontremos con Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, que fue asesinado el 15 de junio de 2008. Primero desapareció de la discoteca donde había ido a bailar, simplemente, y pocas horas después fue encontrado asesinado en Viedma. Hemos hablado, entre paréntesis, en unas vacaciones del año pasado, en el verano, fui a visitar a unos amigos a Viedma. Ajá. Y además de ver el cartel en la plaza central de Atahualpa, en el mismo colectivo que viajaba yo, viajaba Vanessa Arieta yendo a visitar a Julieta, así claro. Como recorrieron todo el país visitando otros familiares de pibes asesinados y desaparecidos. Claro. Bueno, Julieta y Vanessa se encontraron en Bolivia por primera vez, porque Julieta es aymara, entonces había ido también a pedir en Bolivia un apoyo para... Y ahí, poniendo unos carteles, se encontraron con Vanessa. Bueno, es incansable también lo de Julieta Vinaya. Y siempre que nos encontramos, entonces refrescamos un poquitito qué es lo último que ha acontecido. Es realmente muy, muy duro lo que ha pasado con la causa, porque en realidad estuvieron conviviendo con el enemigo en casa, que era ni más ni menos que el abogado que patrocinaba a Julieta Vinaya. Volvemos a reponer algunas cosas y contamos lo último que ha ocurrido este año. Es Julieta Vinaya la que habla. Empieza a trabajar un tiempo la gremial de abogados que trabaja Verónica Heredia, y que de alguna manera ella logra descubrir que hacía un año se había vencido la causa, el abogado no había reacusado en tiempo y forma, eso nos dejó afuera, y de alguna manera empieza a trabajar Verónica Heredia. Hicieron el juicio, ese juicio que fue mentiroso, ese juicio que estaba lleno de falencias, lleno de irregularidades. ¿Qué terminó con ese juicio? Que estas tres personas, que eran Belén Barriento, Felipe Carrasco y Morales Toledo, quedaran en libertad por falta de mérito, por falta de pruebas. Se cayó la causa y tratamos después de ahí que se pudiera armar una comisión investigadora, que era una comisión a través de la legislatura para que pueda investigar lo investigado. Después de un año de lucha, de presentar notas, ir a la legislatura, me lo canojonearon, pelearla, mover cielo y tierra, de alguna manera logramos armar la comisión. Se logra armar la comisión y un diciembre empieza, de alguna manera se promulga, y en marzo, abril empiezan a trabajar. ¿Qué se logra? Nosotros ser parte de esa comisión, porque no queríamos que únicamente trabajaran los legisladores. Claro. O sea, nosotros teníamos que saber qué cosas estaban haciendo. Con muchísimas dificultades, muchísimas peleas, pero bueno, logramos de alguna manera trabajar con los distintos legisladores. ¿Qué es lo que se pudo descubrir? En esto trabajan los distintos legisladores de la provincia de Río Negro, trabaja un perito de Buenos Aires. Este perito de Buenos Aires, ¿qué es lo que logra descubrir trabajando con la causa? Que la causa estaba toda empiojada, lo que él dice. Una de las cosas que empieza a descubrir son terribles falencias, allanamientos simultáneos, que esos allanamientos jamás se pudieron haber hecho, porque, a ver, recordemos que en el asesinato de Ata se hacían allanamientos simultáneos donde se decía que se encontraba marihuana y cocaína, ¿sí? Pero estos allanamientos eran para buscar pruebas. En realidad, un allanamiento se hace cuando vos tenés pruebas y necesitas recolectar más pruebas, ¿no? Esto era al revés. Ellos hacían allanamientos simultáneos, en su mayoría en la periferia, en los barrios más alejados, en algunos lugares se encontraban cocaína y marihuana, entonces era como para justificar que el asesinato de Ata estaba relacionado por esa vía, por ese vínculo. ¿Qué es lo que descubre este perito? Que Atahualpa no tenía nada que ver. ¿Qué es lo que descubre? Qué casualidad que el que venía siempre a traer pruebas siempre era la policía. Vos fijate cómo fue este juicio, cómo de alguna manera era un expediente que no decía nada, porque eran de dichos, o sea, un testigo presencial, no hay nada. Y que sí, de alguna manera se pudo ver en esto, y que se volvía a decir era que por lo general se tienen que resguardar. Cuando hay un cuerpo se arman como dos líneas de perímetros. No se resguardaron el lugar donde encontraron el cuerpo, no se resguardó nada, o sea que todo fue agrede. O nos encontramos con una policía inepta, que no está a las alturas de la circunstancia, con una policía que de alguna manera intenta, yo decía, encubrir el asesinato, o más que encubrir, ellos sabían de qué manera hacer para no dejar pruebas. Y nosotros siempre dijimos que investigaran a la policía, que investigaran la noche y vamos a saber la verdad, pero nunca lo hicieron. Y en esta investigación que logran hacer, descubren que la mayoría de las falencias es a través de la policía, a través de la fiscal, porque, por ejemplo, se pudo descubrir que en diciembre del 2008 ya habían resultados de un hisopado que se hace en un cuello de una campera. Estamos hablando de diciembre del 2008, y que ya ahí en diciembre del 2008 había el ADN de Atahualpa. Y en el 2012, casi final del 2012, dicen, encontramos el ADN de Ata. Pero, ¿qué es lo que logran descubrir? Que en realidad esos resultados estaban en diciembre del 2008. Estuvo cajoneado todo este tiempo. Cuando se le pregunta a la fiscal, Daniela Zagari, que después fue premiada por el caso de Atahualpa, ahora jueza. Entonces, ¿ella qué es lo que le dice? Porque a ella le preguntan si la querella estaba informada. La querella estaba informada. Y le preguntan cómo. Y le muestran partes del expediente y están las firmas que Diego Sacchetti, que era en ese momento el abogado, había sacado fotocopias al expediente. O sea que el abogado también tendría que haber estado informado. Si se sacó fotocopia al expediente, supuestamente lo leyó. Hace muy poquito lo llaman, porque empiezan a llamar a muchas personas, y le preguntan, y él dice que no sabía. Entonces le dicen, pero ¿esta no es su firma? Sí. Bueno, pero ¿usted le sacó fotocopias al expediente? Sí. Bueno, ¿usted no se dio cuenta que en tal folio estaba se queda pálido y mira, ahí se dan cuenta que él nunca leyó la causa. O sea que lo tuvimos 5 años a un abogado que nunca leyó la causa, que dejó que se venciera la causa, que fue el abogado que de alguna manera me dijo, Atahualpa es importante, pero Atahualpa no me da de comer. Me acuerdo. Y que de alguna manera la mayoría de los abogados están corporizados, porque vos no podés, yo busco abogados en Viedma y no encuentro, porque todos o son amigos del juez o del fiscal o son parientes o amigo del amigo. Entonces, una, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar abogados de fuera. Nosotros todavía no tenemos abogado. ¿Por qué? Porque no confiamos en ninguno en Viedma, porque todos, Viedma es chico, todo se sabe y se pasa la información. Entonces, ante esto, por ejemplo, actualmente se pudieron decir, todo lo que se tuvo que hacer la fiscal, lo hizo y lo hizo mal. Entonces, gracias a la fiscal, se perdieron muchísimas pruebas. Gracias a la fiscal, no sabemos qué es lo que pasó con Atahualpa. Gracias a la fiscal y a los policías que estuvieron actuando, después de 7 años no sabemos qué es lo que pasó el 15 de junio del 2008. Cómo lo trasladan, no sabemos. ¿Dónde lo asesinan? Tampoco. Entonces, para nosotros es un agujero grande. ¿Se ha terminado el informe de la comisión? El informe de la comisión ya fue terminado y se mandó al Poder Judicial, Provincial y al Poder Federal. Ahora lo que de alguna manera se ha podido hacer con ese informe, se ha podido mandar al Superior Tribunal de la Justicia y al Poder Judicial también, porque ¿qué es lo que descubrieron? Que todas las líneas de investigación eran como distintas líneas y todas tenían que ver con el narcotráfico. Y estamos hablando desde policías que estaban involucrados en el narcotráfico, que más de uno está preso, justamente porque se lo encontró un informado y vendiendo drogas, otros trasladando drogas. Entonces, lo que nosotros decimos, suma uno más uno son dos, que es lo que tiene que ver la policía. Entonces, hasta que no se logre investigar a la policía, que no se logre saber qué es lo que hizo la policía, no vamos a saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Y ya son 7 años. Y que en estos 7 años, desgraciadamente, tanto cada uno de los familiares, cuando no encontramos respuestas, nos empezamos a morir, nos empezamos a enfermar. Es lo que nos queda. Muchas veces, cuando no podemos participar de las actividades como esta, muchas veces nos quedamos ahí hasta hace 7 años atrás y nos preguntamos, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo fueron los últimos momentos? ¿No? Entonces, esto también hace que nos vayamos enfermando, pero lo que de alguna manera nos salva es justamente poder encontrarnos con otros familiares, poder salir, poder decir, poder gritar, y gritar el nombre bien fuerte de nuestros hijos, y es lo que de alguna manera a nosotros nos da fuerza.